En la operación técnica de este programa se encuentra nuevamente nuestro hombre orquesta, el señor Daniel Zambrana, acompañándonos en esta tarde del 12 de octubre del año 2009. Mi nombre es Valmiro Mainetti y como todas estas tardes maravillosas aquí en el barrio San Atilio, me acompaña la señorita Fernanda Villanueva, a quien también le damos la bienvenida. Buenas tardes, Fernanda. Buenas tardes, Valmiro. Buenas tardes, Dani. Ale, ¿cómo andan todos? ¿Estamos de festejo hoy? Hoy realmente es un día de festejo, pero... ¿Pero qué tipo de festejo? No, ¿Qué festejamos? Hoy, sinceramente, no estamos festejando el Día de la Raza, como se pretende festejar en gran parte de nuestro continente y en gran parte del mundo. Hoy no estamos festejando el Día de la Raza, pero sí estamos celebrando otras cosas. No digo, a menos que haya alguien tan irónico que festeje el Día de la Raza extinta. No se crea, pero hay gente que la festeja. Como le decía, estamos de festejo porque Latinoamérica Vive cumplió un año al aire. En la semana que pasó, exactamente el 30 de septiembre, salíamos por primera vez al aire aquí en la FM Tincunaco y estamos cumpliendo un año de emisión al aire. Pero también la radio ha cumplido años en estas dos semanas que no hemos estado al aire. La radio, la FM Tincunaco, ha cumplido 11 años. Es así, Daniel, ¿no? Estamos de festejos. Estamos de festejos total, ¿eh? Estamos de festejos. Ahora vamos a soplar la varita y todo, me parece. Pero también una manera de festejar, un regalo, tal vez un reconocimiento que hemos tenido, es que Latinoamérica Vive, un programa que sale desde aquí, desde la Tincunaco, desde Barrio San Atilio, se va a retransmitir, ya se está retransmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Es así. Es así, a quienes le damos la bienvenida y les mandamos desde acá un saludo grande a toda la gente que hace posible que la voz de la Tincunaco, de Latinoamérica Vive, también se escuche en la Red Nacional de Medios Alternativos. Y ese es nuestro regalo, nuestro festejo, ¿no? Poder sacar la FM Tincunaco, Latinoamérica Vive, hacia el resto de los compañeros, hacia el resto del país y también del mundo. Lo que sí le digo es que ahora me voy a hacer un lío total con las direcciones. Con todas las direcciones. Empiezo de a poco. Dele. A la gente que nos quiere llamar por teléfono o mandarnos un mensajito de texto, lo pueden hacer al 15-66-90-50-02. Nuestro correo electrónico es latinoamerica.vive@hotmail.com. También está el de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Y para escucharnos, tenés el blog de la radio, que es www.fmtincunaco.blogspot.com, la página de la radio, que es www.radiotincunaco.radioteca.net. También tenés el blog de la Red Nacional, que es rnma@rnma.org.ar, y también tenés la página de la Red Nacional de Medios Alternativos, que es www.rnma.org.ar. Me perdí, le digo, un punto en un momento, lo vamos a volver a repetir. Lo vamos a ir repitiendo de a poco. Entre tanta dirección le digo que me he perdido un poco, pero a medida que vaya pasando el programa vamos a seguir repitiendo de a poco las distintas direcciones para que puedan escuchar Latinoamérica Vive y algunos contenidos de la radio. Y también nos escuchan por el 107.3, obviamente. Programa cargado de información, realmente mucha, mucha información para compartir con todos ustedes. Vamos a tener un informe sobre Honduras, qué es lo que está pasando en aquel país centroamericano, porque el presidente legítimo, Manuel Zelaya Rosales, continúa asilado, ¿no? En la embajada, sitiado. A esta altura, denuncia sobre francotiradores alrededor de la embajada de Brasil, donde se encuentra alojado el presidente constitucional Manuel Zelaya Rosales, y continúa al frente del gobierno de facto Roberto Micheletti, quien tuvo una reunión durante esta semana con representantes de la OEA. Todo ese tema, toda esa situación la vamos a estar comentando, analizando y compartiendo aquí en Latinoamérica Vive. Y el 25 de octubre se celebran en Uruguay las elecciones para cambiar al presidente. Por ahora el candidato más firme es José Pepe Mujica, ¿no es cierto? Así es. Así que bueno, vamos a estar hablando también sobre las elecciones que se vienen en Uruguay. Y el 8 de octubre se estuvo conmemorando en todo el mundo, no solamente en Latinoamérica, un aniversario más del asesinato de Ernesto Che Guevara. Se estuvieron realizando algunas actividades a lo largo de Latinoamérica y vamos a estar compartiendo eso también con todos ustedes. Después vamos también a contarles un poquito qué pasó a la gente que vive en otros países sobre la ley de medios que se sancionó acá en la Argentina, para que todos los demás se enteren que por fin el micrófono acá en la Argentina, como decía usted en la apertura, se democratizó. Y hablando de democratizar la comunicación, las voces de las radios comunitarias de Latinoamérica las vamos a escuchar aquí, en Latinoamérica Vive. Ahora que soy feliz. Todos esos temas. ¿Me lo promete? Todos, absolutamente todos. Y muchos temas más, como por ejemplo que los Juegos Olímpicos se van a hacer en Brasil. ¡Yupi! Vamos a estar compartiéndolos y analizándolos en este programa que hemos llamado Latinoamérica Vive y se emite por aquí, por la 107.3 FM Tincunaco. América Indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. La conquista de América a través del sometimiento militar, cultural y religioso de sus pueblos originarios se hizo por la fuerza de la espada, respaldada por la codicia de los invasores, apoyada por la cruzada sostenida por la Iglesia para convertir a los infieles. De esa manera, esclavizaron a los indígenas para cultivar las tierras y hacer todos los oficios para los colonizadores y la construcción de sus templos a cambio del sometimiento o morir resistiendo. Más de 80 millones de habitantes originarios fueron asesinados durante estos 500 años en América Latina o en toda América. Sí, muchas veces se habla como de los genocidios más grandes de la historia, la Segunda Guerra Mundial, el de Hitler, diferentes el lugares. El genocidio armenio de los turcos. Pero nadie habla del etnocidio que se realizó aquí en América o en Latinoamérica, ¿no? Más de 80 millones de personas fueron asesinadas durante esta colonización por parte de las potencias del mundo de aquel momento, como fueron los países europeos, llámense en España, Portugal, Inglaterra, Francia, Holanda. Una colonización salvaje, una situación de abuso total, o sea, llegaron y automáticamente convirtieron a los pueblos originarios en esclavos. Así es. No queríamos. Los despojaron de todos sus derechos. No queríamos dejar pasar este programa sin aclarar esta situación, que no estamos celebrando ningún Día de la Raza, no estamos celebrando ningún encuentro entre dos culturas, porque no fue ningún encuentro y no fue ningún descubrimiento. Fue un genocidio, fue un saqueo de una cultura sobre otra en su barbarie más extrema, podríamos decir, acompañado tal vez de la máxima expresión de lo que es el capitalismo, ¿no? Una cultura por sobre la otra, aplastándola y saqueándola hasta sus últimas consecuencias, inclusive en los días de hoy, en los tiempos actuales, es una situación que aún continúa. Cambiaron los nombres, cambiaron las potencias, cambiaron las figuritas, cambiaron las figuritas, pero la situación sigue siendo la misma. Hoy, 12 de octubre, no estamos celebrando ningún día de la raza, no estamos conmemorando ningún encuentro entre dos culturas. Estamos diciendo que el 12 de octubre tendremos que conmemorar el mayor etnocidio, el mayor genocidio que se cometió en la historia de la humanidad. Más de 80 millones de personas fueron asesinadas. Sí, y vamos a estar escuchando a lo largo del programa una producción argentina de América Indígena, que son como el spot que acabamos de pasar. Bueno, son 7 spots que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Estás escuchando FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. La comisión de la OEA planteó a todos los interlocutores que para que el diálogo se realice en condiciones apropiadas es necesario, primero, el restablecimiento y permanencia de todas las garantías constitucionales. Segundo, la restitución de todos los medios de prensa cuyo funcionamiento hubiera sido interrumpido. Y tercero, que se permita el normal acceso y consulta del presidente Zelaya con representantes en la mesa de diálogo. La misión solicitó igualmente que se resuelva el problema de la Embajada de Brasil y que se le garanticen al presidente Zelaya condiciones de vida y trabajo acordes con su alta dignidad. La misión de la OEA está convencida que el diálogo iniciado con participación directa de las partes puede conducir a la superación de la crisis política en que se encuentra envuelto el país a raíz de los sucesos del 28 de junio pasado. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a 2 por cheles, para darle un zapatazo a todos los golpistas de América Latina y a los imperialistas. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletis, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Un zapatazo. Y escuchábamos recién a José Manuel Insulza, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, que presidió, ¿no?, una comitiva de cancilleres y de embajadores enviada a Honduras, y que me parece que se fue un poco con las manos vacías, o al menos no llegó a lo que pretendían de llegar al final de un acuerdo entre las partes, entre el derrocado, entre el depuesto, entre el legítimo presidente de Honduras, Manuel Zelaya Rosales, y Roberto Micheletti, que es la cara visible de este golpe de Estado. Y este comunicado que escuchábamos era el comunicado final, o parte del comunicado final, que arrojó la misión de la OEA en Honduras, que exhortó, ¿no?, que incitó a firmar el acuerdo de San José de Costa Rica. Y la misión de cancilleres de la Organización de Estados Americanos, la OEA, en Honduras culminó este jueves. Dentro de lo que pasó, exhortaron a los representantes del gobierno legítimo y del régimen de facto a trabajar para firmar el acuerdo de San José. Vamos a decir que el acuerdo de San José de Costa Rica fue propuesto por el presidente de Costa Rica y mediador en el conflicto hace más o menos un mes atrás. Fue Óscar Arias, presidente de Costa Rica, como decíamos recién. Este pacto requiere, ¿no?, la restitución de Zelaya, pero al mismo tiempo demanda renunciar a una asamblea constituyente y también plantea una amnistía para los delitos políticos cometidos desde el 28 de junio pasado. Y los integrantes de la misión tuvieron reuniones con representantes de ambas partes. Al finalizar su visita al país centroamericano, incitaron a los participantes del diálogo a que firmen el acuerdo de San José, que exige la restitución a su cargo del presidente constitucional votado por el pueblo, Manuel Zelaya Rosales. Pero la misión de la OEA también solicitó la restitución de las garantías suspendidas por el régimen golpista, que significaron, entre otras cosas, el cierre de medios opositores y represiones a la resistencia. Entre esos medios decimos Canal 36 y la Red Globo de Honduras. También los integrantes de la misión manifestaron estar convencidos de que el proceso de diálogo permitiría abrir el camino que llevará a Honduras a la recuperación del orden democrático. Otra de las demandas de la misión de la OEA fue que se mejore la situación de Manuel Zelaya Rosales. El mandatario hondureño se encuentra resguardado en la Embajada de Brasil, sitio que está rodeado por un intenso operativo de las fuerzas de seguridad hondureña. A ver si, como para graficarlo, la Embajada de Brasil está rodeada de militares y policías hondureños que no dejan entrar ni salir a nadie sin que ellos o sin que pase por un control previo de estas fuerzas. Un control exhaustivo. Inclusive Manuel Zelaya Rosales denunció que hay francotiradores en las inmediaciones de la Embajada de Brasil, todos apuntando hacia el interior de esta embajada. Pero mire qué curioso, porque sin embargo el presidente de facto de Honduras, Roberto Michelletti, aseguró que luego del desplazamiento forzado de Zelaya estuvo todo normal. No me diga. No hay ningún problema. Para él no pasó nada. No pasó bien, nada. Le informamos a Roberto Michelletti que hubo al menos 10 muertos hasta ahora en las manifestaciones de la resistencia hondureña. Y qué raro que no vio las manifestaciones masivas de gente de todo el país. Centenares de gente que se llamó al resguardo por miedo a que sean desaparecidas y torturadas, como ya pasó con varios dirigentes sociales en aquel país. No, lo que pasa es que esto lo dijo frente a la misión de la OEA en Tegucigalpa y a los representantes designados por el presidente constitucional Manuel Zelaya. O sea, minimizando todos los abusos y violaciones contra los derechos humanos cometidas en Honduras desde el 28 de junio pasado. Yo digo, ¿alguien le creerá? No sé, vamos a escuchar a Roberto Michelletti en esta exposición frente a la misión de la Organización de Estados Americanos. Nosotros tenemos el derecho de actuar. La medida que tomamos fue una suspensión de algunas garantías constitucionales. No es estado de sitio. Aquí todo estuvo normal posteriormente a eso. Solamente esos dos medios de comunicación, uno de televisión, uno de radio, cerrados. Y esos fueron los días más tranquilos para la población. Lo cual la gente en la calle lo dice, lo explica. El 87% de los consultados que tenemos nosotros en el país no querían que suspendiéramos el decreto por temor, porque aquí se ha sembrado un pánico. Aquí se ha sembrado el momento de temor. Yo hacía un comentario a unos amigos míos el otro día, decía que aquí no le tenemos miedo a Estados Unidos ni al Departamento de Estado, ni a Brasil, ni a México, pero le tenemos miedo a Mel Zelaya. Le tenemos pánico a Mel Zelaya. A todo el mundo que se prepare, porque los zapatos están a dos porcheles, para darle un zapatazo. Bien, no le tienen miedo ni a Brasil ni a los Estados Unidos, pero sí dice que le tienen miedo a Manuel Zelaya Rosales. Según declaraciones de este propio presidente de facto que tiene en estos momentos Honduras, el 87% de la gente encuestada en aquel país quiere que continúe el estado de sitio por temor o por miedo. ¿A quién encuestaron? ¿A los primos? ¿A quién encuestó? O sea, a la familia. Claro, por favor. Pero no quedaron ahí las declaraciones de Roberto Michelletti, ya que luego de estas declaraciones enfatizó que las elecciones generales se van a protagonizar sí o sí el próximo 29 de noviembre, a no ser que envíen un ataque o que invadan el país. ¿Pero que es una propuesta? No se sabe. Bueno, y por su parte, los negociadores del depuesto presidente Manuel Zelaya dieron también de plazo hasta el 15 de octubre para llegar a un acuerdo con el gobierno de facto en la mesa de diálogo instalada por la OEA. Con, bueno, obviamente el propósito de resolver esta crisis política de Honduras. Hasta el 15 de octubre entonces es el plazo que dio Manuel Zelaya. Dice, la fecha tope que hemos puesto es el 15 de octubre, pero acabamos de empezar. Hay que cruzar el puente cuando se llegue al río, afirmó Víctor Mesa, representante en el diálogo y ministro de Gobernación de Zelaya, depuesto en el golpe de Estado el pasado 28 de junio. O sea que la mesa de diálogo que propuso esta misión de la OEA en algún punto hizo como agua, ¿no? Claro. Y mientras tanto, el Frente Nacional de Resistencia Popular al Golpe de Estado continúa con movilizaciones para exigir la restitución del orden constitucional en el país. Desde la Organización Popular ya son varias las denuncias por detenciones arbitrarias, represión y torturas a miembros del Frente, líderes sociales, sindicalistas, periodistas o cualquier persona que se pronuncie públicamente contra el golpe. Así que me parece que esto es contraria a la situación que describía Roberto Micheletti, que en Honduras desde el 28 de junio está todo como todo muy normal, tranquilo, ¿no? Claro, y bueno, y con entre tanto ya pasaron más de 100 días del golpe. Si bien comenzaron las conversaciones entre el gobierno de facto y representantes del legítimo mandatario de Honduras, Manuel Zelaya, el orden constitucional sigue sin restablecerse y su presidente, en vez de estar dirigiendo el país, se encuentra casi preso en la Embajada de Brasil. Y el pueblo hondureño sigue resistiendo en las calles de Honduras, soportando todo tipo de atropellos a sus derechos cívicos y constitucionales. Ahora vamos a escuchar Conmigo Vienen, una respuesta sonora a lo que vamos escuchando por Radio Progreso, una de las radios comunitarias de Honduras que rompió el cerco informativo, sobre la realidad de lo que ocurre en Honduras. Conmigo Vienen, una producción de América Profunda, y el país de origen es Argentina. La presidencia de la República al pueblo hondureño comunica que se ha resuelto extender el toque de queda. El gobierno de facto de Honduras, que capitanea tras un golpe de Estado Roberto Micheletti, ha vuelto a decretar un nuevo toque de queda. Es su respuesta a las convocatorias realizadas por diferentes colectivos sociales para reclamar la vuelta de Manuel Zelaya al poder. Llamamos a la insurrección nacional. No debemos aceptar. No tenemos que respetar o aceptar a ningún gobierno usurpador. Quiero que el presidente Manuel Zelaya regrese al país. Aquí no solamente hay un partido político, aquí hay de todos los partidos políticos, de todas las iglesias, de toda la población. Yo vengo de atrás, yo vengo de abajo, tengo las uñas sucias porque yo trabajo. Me he pasado toda la vida mezclando cemento para mantener a los gringos contentos. ¿Se mantendría entonces la movilización popular a pesar del toque de queda que estaría por comenzar? Bueno, las acciones de resistencia no han parado ni un solo día a partir del golpe de Estado que sufrió nuestro país. El nuevo gobierno insiste en que no hay un golpe de Estado en Honduras, sino que se trata de una sucesión constitucional. Este gobierno es un gobierno usurpador, el que hizo Micheletti, ¿ve? Y aquí dice la Constitución. Nosotros venimos ratos en carro y ratos a pie pasando por otro lado los retenes porque están militarizadas todas las calles, pero no nos pudieron detener. Salimos por otro lado y aquí estamos frente a Tegucigalpa y viene otra gente en camino. Villa, caserío, barrio, todos los proyectos, los deformados, marginados, todos los abyectos, caminando firme, recto, directo, sin arrodillarnos, bien parado, erecto. Venimos caminando por una cuerda finita, pero a nosotros no nos tumba ni la kriptonita. Nos tiene miedo el presidente porque el héroe de una nación es el terrorista de su oponente. Yo vine a morirme en esta calle. Yo vine a morirme. Dicen que estamos violentando la ley de tránsito, pero para nosotros ya no existen leyes. Aquí se rompió todo. Hay que nombrar la nueva constituyente y establecer el orden en nuestro país. Y estas jornadas de resistencia continuarán todos los días, permanentemente, hasta que los golpistas salgan del poder usurpado al presidente Zelaya. Y hay que pelear, pues peleo con cuchillos, pistolas, hasta con guantes de boxeo. Y si salgo herido, pues mi modo para curar los golpes, alcohol con yodo. El nuevo gobierno no está dispuesto a que las manifestaciones a favor del presidente derrocado, y ayer los militares, ayudados por la policía antidisturbios, salieron para cargar con violencia. Según cifras extraoficiales, la represión ha causado la muerte de 5 personas. Algunos soldados le dispararon a la multitud. Al menos 30 personas resultaron heridas. El ejército llegó con bayonetas, con tanquetas, con bombas lacrimógenas y disparándolos de verdad. Hay heridos, hay golpeados, hay detenidos. Este es el gobierno de paz que predica Micheletti. Este es el gobierno de paz que dicen los predicadores que están mancomunados. Este es el gobierno de paz que dice el cardenal Rodríguez. Pedimos a la ciudadanía su comprensión, su paciencia y su colaboración con estas medidas que se toman con el exclusivo propósito de proteger la tranquilidad, la vida y los bienes de las personas. A todas las radioemisoras, televisoras y compañías de cable pueden continuar con su programación habitual. ¡Si este no es el pueblo! Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Nos han cerrado los canales, nos han apaleado, nos han golpeado, nos han maltratado. Hay compañeros presos, las carreteras están bloqueadas por la policía. Lo único que nos queda son las calles. En las calles sabemos cientos de miles de ciudadanos exigiendo la institucionalidad. Sin mirar para atrás, vienen los de atrás. Duro. Mirando para el frente, vienen los de atrás. Duro. Conmigo vienen los de atrás. Los de atrás vienen conmigo, vienen los de atrás. Noticias breves en Latinoamérica Vive. latinoamerica.vive@hotmail.com 15 66 90 50 02, fmtincunaco@yahoo.com.ar son nuestras vías de comunicación. Noticias breves, semana del 5 al 12 de octubre del año 2009. Guatemala, recursos naturales. Guatemala realiza un informe sobre los efectos de la minería. En Guatemala se realizó un informe especial sobre los efectos de la minería, en donde se analiza cómo los grandes proyectos extractivos mineros son los principales responsables del desplazamiento y desalojo de comunidades campesinas e indígenas. El trabajo fue realizado por la Misión Internacional de Verificación de Violación de Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas. Los derechos lesionados de las comunidades son el acceso al agua, el acceso a la salud y a los territorios ancestrales, aunque también se registran denuncias de abuso sexual como instrumento intimidatorio y de terror que acelere el desplazamiento. Bolivia, Constitución. Morales afirma que la oposición entrega las riquezas de Bolivia. El presidente de Bolivia, Evo Morales, aseguró que la oposición pretende cambiar la nueva constitución con el objetivo de entregar nuevamente las riquezas del país a empresas transnacionales. El mandatario aseguró que quienes se oponen a la nacionalización pretenden evitar que el Estado y el pueblo sean dueños de sus recursos naturales y que el territorio tiene que volver al Estado y a los pueblos originarios. Evo Morales indicó que por primera vez en 180 años de vida republicana, toda la ciudadanía aprobó la Constitución. Escuchamos a Evo Morales en el acto de proclamación realizado por el Consejo Nacional en la ciudad de La Paz. Y algunos opositores van diciendo que van a modificar la nueva Constitución, sobre todo concerniente a los hidrocarburos. Como los hidrocarburos han sido privatizadas, entregadas a las transnacionales, no les gusta. Vean, revisen ustedes, hermanas y hermanos. Quiere modificar seguramente para que no haya la nacionalización, es decir, que el Estado, el pueblo, no sea dueño de sus recursos naturales. Y nuestros abuelos nos dejaron una gran herencia, la defensa de los derechos, la tierra, el territorio, por tanto los recursos naturales. Venezuela, comunicación. Venezuela utilizará la norma de Japón y Brasil para TV digital. El gobierno venezolano anunció que se sumará al conjunto de países de América Latina que utilizarán la norma IDSB MPG4 de televisión digital. El estándar fue desarrollado por Japón y mejorado por Brasil. De esta manera ya son 5 los países que utilizarán la norma japonesa en el continente. Brasil, Argentina, Perú y recientemente Chile son los otros 4 países que adoptaron IDSB. México, Honduras y El Salvador fueron los únicos 3 que adoptaron ATSC, norma promovida por Estados Unidos, mientras que Colombia, Uruguay, Panamá, Guyana Francesa y Antillas Holandesas se volcaron hacia la norma europea DVD. Noticias breves en Latinoamérica Vive. Hoy, 12 de octubre, como dice esta canción, no tenemos nada para festejar. Ellos sí tienen algo para festejar porque esta noche se están presentando en la ciudad de Buenos Aires en un festival solidario. Ellos son los Fabulosos Cadillacs, 5º centenario. Los sonidos y las voces de un continente. Tenemos que los desplazamientos en Chiapas y en las regiones zapatistas se siguen dando. Se unen en Latinoamérica Vive. Trabajadores de la cooperativa Rosa Mística de San Benito exigen el respeto de sus derechos laborales. Por FM Tincunaco. Tu voz, nuestra voz. América Indígena. El mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Masacres. Continuaron hasta este siglo. Increíble colapso demográfico indígena. Matamos a los indios, prostituimos a sus mujeres y arrancamos a sus hijos del seno materno para entregarlos a los colonos para la esclavitud. Tremenda inmoralidad contra los derechos del hombre. Aristóbulo del Valle. Y continuamos aquí en Latinoamérica Vive, este panorama a la actualidad latinoamericana, pero sin la venda en los ojos puesta. Y para todas las personas que se quieren comunicar con nosotros, vayan a buscar un lápiz y un papel. Sí, yo lo recomiendo. Porque voy a repetir todo otra vez. El teléfono. Sí. 15 66 90 50 02. Correo electrónico. Dele. latinoamerica.vive@hotmail.com o fmtincunaco@yahoo.com.ar. Bien. Las páginas en donde nos pueden escuchar. Ahí está. www.radiotincunaco.radioteca.net y ahora también www.rnma.org.ar. Bien, perfecto. Los blogs. Dime los blogs también. www.fmtincunaco.blogspot.com. Estoy abrumado con tanta tecnología, le tengo que decir la verdad. Y un correo electrónico también donde pueden mandar sus comentarios. Bien. De la Red Nacional de Medios Alternativos es rnma@rnma.org.ar. Bueno, estamos como contentos porque estamos de festejos, ¿no? Aquí en Latincunaco, estamos de festejos aquí en Latinoamérica Vive. 11 años de la radio, un año de Latinoamérica Vive al aire. Estamos saliendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos y para nosotros es motivo de festejos, motivos de alegría. Desde aquí, desde este estudio donde realizamos lunes tras lunes Latinoamérica Vive, queremos saludar a todos nuestros compañeros de la FM Tincunaco porque este programa no sería lo que es sin la ayuda de todos nuestros compañeros, a quienes ya estamos saludando, aparte del señor Daniel Zambrana, que es parte de Latinoamérica Vive, también a Silvina Vivas, a Alejandro Leguizamón, al Turbo Ruiz Díaz. También saludamos a Gloria Sandona. A Gloria Sandona. Y saludamos también a Adriana Ladner y a Verónica Ladner, que en cualquier momento la tenemos aquí con nosotros en nuestro estudio, charlando sobre este micro que también estamos estrenando hace poco, que es Resistencia Poética. Estamos de festejo, estamos contentos, y hoy nos acompañan también aquí en el Centro Comunitario Belén los chicos de la técnica número 2, es así, ¿no, Dani? De Derqui, con quienes compartimos también un encuentro de talleres de radio. Hoy nos están acompañando celebrando no el Día de la Raza, sino todas las cosas que nombramos anteriormente. Y dos eventos deportivos, o tal vez todos los eventos deportivos importantes, como pueden ser el Mundial de Fútbol, el Mundial de Rugby o los mismos Juegos Olímpicos, pasaron a ser de una simple competencia internacional deportiva a grandes eventos de espectáculo que derivan en una situación económica muy, pero muy importante. Sí, un fenómeno turístico que también. Y no solamente eso, tenemos que agregarle el gravamen político también que tiene cada designación de cada sede donde se van realizando estos juegos o estos certámenes, como el Mundial de Fútbol o el Mundial de Rugby o el Mundial de Básquet. Esta vez nos tenemos que poner contentos porque el Comité Olímpico Internacional de repente se ha distraído, me parece a mí, en casi 100 años de existencia, y miró hacia el sur, miró hacia Latinoamérica, y el país de moda hoy por hoy es Brasil y los Juegos Olímpicos del 2016 14 estar, en Londres, creo. Se van a estar celebrando nada más ni nada menos que en la ciudad brasileña de Río de Janeiro. ¿Podemos decir que la alegría es solo brasilera? No, no podemos decir eso, que haya alegría en todos lados, que haya alegría en América. Le digo Brasil, el país de moda, porque tengo que remarcar también que hablábamos del Mundial de Fútbol, ¿no?, como hecho político y económico, más allá de un certamen deportivo. El Mundial del 2014 se va a estar disputando en Brasil también. Mire, no hablemos de mundiales, que estamos en la cuerda floja nosotros por ahora, ¿no? Por ahora. Pero bueno, hablando justamente de eso, fíjese que... Qué loco, para decirlo de alguna manera. Poderosas potencias económicas compiten siempre por ser la sede de las Olimpiadas en el 2016. Y casualmente la mayoría de las veces son ciudades del primer mundo. Exactamente. Entre ellas las dos más industrializadas del planeta, Estados Unidos y Japón. Triunfó, sin embargo, como usted decía, Río de Janeiro, una ciudad... no capital de Brasil, pero una ciudad muy importante de Brasil. Tal vez la más importante de Brasil. Sí. Y triunfó Brasil. Así que no se diga ahora que fue generosidad de las naciones ricas con Brasil, un país casualmente del tercer mundo. El Comité Olímpico Internacional, el COI, como se lo conoce internacionalmente, escogió a Río de Janeiro como la sede de los Juegos Olímpicos del año 2016, después de una emocionante votación en la que quedaron eliminadas las ciudades de Madrid, de capital de España, en segundo lugar, Tokio, capital de Japón, tercero, y Chicago, una ciudad importantísima dentro de los Estados Unidos, última en el cuarto lugar, ciudad o candidatura apoyada por el premio Nobel de la Paz, Barack Obama. Situación que no dijimos hasta ahora, pero vale la pena recordarlo. Barack Obama, el presidente de los Estados Unidos, premio Nobel de la Paz. Todavía siento como que es un chiste. ¿Vio cuando, sí, cuando uno también se queda así pensando, pero qué es un chiste? ¿Es verdad o es...? No sé la verdad, pero bueno. La cuestión es que será la primera vez que un país sudamericano albergue este anhelado evento internacional, aunque ya se había realizado en otro país de América Latina, en México. Así es. La decisión se anunció en Copenhague, Dinamarca, escenario de una intensa batalla publicitaria, mediática, diplomática, entre las cuatro ciudades que disputaban el honor. Bueno, era lo que decíamos en un comienzo, ¿no? Un evento deportivo internacional pasa a tener otras aristas como muy importantes. Otra connotación. La situación política, la situación económica, ¿no? Tiene como que está todo muy, muy en cuenta. La organización de los Juegos trae grandes beneficios a la ciudad sede. Están no solo el mejoramiento de los servicios de transporte y la infraestructura en general, sino también la capacidad de atraer más negocios y de inspirar a las nuevas generaciones a practicar deporte. Sin embargo, en las ciudades candidatas, incluida la ganadora, también existen voces de crítica contra los Juegos Olímpicos. Algunos, en un momento de recesión como este, denuncian el excesivo gasto público que conlleva la organización y la promoción de un evento de tales dimensiones. Y aunque deportes populares como la pelota sean eliminados de las competencias para dar cabida a entretenimientos de burgueses y ricos, los pueblos del tercer mundo comparten la alegría de los brasileños y apoyarán a Río de Janeiro como organizador de los Juegos Olímpicos del año 2016. Y el presidente brasileño, Luis Inácio Lula da Silva, dejó claro al COI que Río está preparada y sostuvo que con este reconocimiento Brasil ya se ha ganado la ciudadanía internacional. No se arrepentirán, dijo Lula, que presentó la candidatura como una oportunidad para demostrar al mundo que los Juegos Olímpicos pertenecen a todos los continentes. Bien, situación que no me parece que el Comité Olímpico Internacional no sabía que los Juegos eran de todo el continente, porque para Sudamérica nunca habían bajado, ¿no? No solo serán los Juegos de Brasil, sino los de Sudamérica. Servirán para inspirar a 180 millones de jóvenes en todo el continente. Es hora de recuperar el equilibrio, expresó Luis Ignacio Lula da Silva, tal vez el presidente más popular sudamericano. Más de moda. Sí, es el presidente de moda. Y bueno, y el triunfo de esta ciudad brasileña es realmente una prueba de la creciente influencia de los países que luchan por su desarrollo. Con seguridad, en los pueblos de América Latina, África y Asia, la elección de Río de Janeiro fue recibida con alegría en medio de la crisis económica y la incertidumbre actual con el cambio climático. Así es. Brasil, sede del Mundial de Fútbol del 2014, Río de Janeiro, ciudad brasileña, sede de los Juegos Olímpicos del año 2016. Si Brasil no está de moda, por favor que alguien me lo diga o que alguien me lo aclare. Pero parece ser que la alegría no es solo brasileña, como decía nuestro cantautor. Nuestro recuperadísimo Charly García. Porque en la Argentina hubo un hecho muy importante y no queríamos tampoco dejar que pase de largo, y es que se ha sancionado la ley de medios de servicios audiovisuales en nuestro país y realmente estamos muy contentos, ¿no? Nos parece otro motivo de festejo. Otro motivo de festejo, y es por eso que estamos hoy reunidos aquí todos también en el Centro Comunitario Belén. Pero para hablar de la sanción de la nueva ley de medios, va a hacer la aparición por primera vez en nuestro programa. Su voz aparece desde el otro lado, pero hoy aparece así, ya casi materializado, nuestro compañero, el señor Daniel Zambrana. Dani, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Un orgullo, un honor estar en Latinoamérica Vive. Para nosotros también, Dani. Dani, ¿por qué es tan importante que se haya sancionado esta ley de medios? Básicamente porque pone fin a una ley que venía rigiendo la actividad de la radio y la televisión desde la concepción de que solamente la pueden administrar o explotar, en el peor de los sentidos, las empresas. Hasta ahora la ley firmada por Jorge Rafael Videla solamente autorizaba a empresas a hacerse cargo de la comunicación, de gestionar o de explotar la radio y la televisión. Una ley del año 1980 que tampoco tenía en cuenta, porque no existían un montón de avances tecnológicos que hoy existen, las agencias de noticias, la radio que transmite por internet, que hoy por ejemplo los va a estar transmitiendo a través de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hay un montón de cosas que no incluía, y además una ley, obviamente una dictadura, que no dejaba margen para nada para el sector de las organizaciones sociales, que no prevé que las universidades tengan, por ejemplo, las carreras de comunicación de las universidades no tienen posibilidad de tener una radio donde cuenten o den cuenta sobre lo que allí se produce. Lo hacen a través de radios alternativas. Hay convenios, por ejemplo, entre la UBA y, no sé, Radio La Tribu, donde se colocan producciones de la universidad, o en radios comunitarias como FM Cuyún en Mendoza, tiene una articulación casi individual de la radio y de la carrera de comunicación de la Universidad de Cuyo, en la cual los programas que elaboran en la carrera de comunicación son transmitidos en FM Cuyún de Mendoza, una radio comunitaria. Hay un montón de cosas que tampoco prevé la ley, pero que se hacen igual, ¿no? Como, y que fueron posibles gracias a los 10 años de menemismo, que fueron modificando algunos artículos, pero que siguieron beneficiando a las empresas. La posibilidad de los monopolios o de la actual concentración de medios fueron posibles gracias a modificaciones que tuvo la ley de la dictadura en los 90. Que se apruebe esta nueva ley de servicios de comunicación audiovisual es un triunfo, primero que nada, de las organizaciones sociales, de las organizaciones de derechos humanos, de las radios comunitarias, alternativas, libres, piratas, la denominación que... De baja potencia. De baja potencia, o la denominación que cada uno le quiera poner, pero básicamente es un triunfo de lograr hoy la legalidad. Algunos decían, bueno, pero ¿en qué cambia concretamente? Y concretamente hoy, a un par de días de que se haya aprobado, no cambia demasiado. Lo que sí da una perspectiva a futuro. Las radios comunitarias, los medios alternativos tenían legitimidad que lo daba el hecho de estar en contacto con los trabajadores, con los sindicatos, con los vecinos, con las organizaciones ambientales, esta articulación con las universidades y las carreras de comunicación. Creo que básicamente la legitimidad de los medios tiene que ver con contar y desde dónde se cuentan estas noticias que ningunean o esconden los medios masivos de comunicación. La posibilidad de que exista esta ley, que incluye, entre otras cosas, a los pueblos originarios, que prevé una parte del espectro concretamente para la sociedad civil organizada a través de diferentes movimientos, etcétera, es una legalidad en la cual va a haber que obviamente empieza una, toda una pelea, pero básicamente es un triunfo que tiene que deja de lado una ley de la dictadura y que posibilita de acá en adelante una pelea y que legitima el trabajo, por ejemplo, los 21 puntos de la coalición por una radiodifusión democrática, podían haber no estado dentro de esta ley y están gracias justamente al trabajo, a las discusiones de 5 años de esta organización. Dani, muchísimas gracias por iluminarnos un poco con esta situación de la ley de medios aquí en la Argentina. Una situación que nos pone realmente en otro lugar, que nos pone, no sé, como para pelear par a par, ¿no? con nuestras propuestas, porque ni más ni menos somos una radio comunitaria y venimos peleando desde ahí, ¿no? desde ese lado. Estamos contentos, como diría el señor de la propaganda, ¿cómo era que se llamaba? Don Carlos. Don Carlos. Estamos contentos como Don Carlos. Tenemos otros motivos, pero estamos contentos igual. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive. Esto era hora que detengan a Leopoldo Fernández, porque él ha sido el autor de estos hechos que ha pasado en Pando. Esto tiene que haber justicia en Bolivia. No podemos dejar así nomás. Por FM Tincunaco. En las dulces manos del músico aquel terminó este canto clamando volver. De su mano fértil brotó la canción y su mano vientre parió. El próximo 25 de octubre se llevarán adelante en Uruguay elecciones presidenciales y también legislativas. Pero no es solo esto lo que deberán votar o elegir. No es solamente Mujica o la calle. Los uruguayos deberán elegir dos cuestiones muy importantes a resolver en su sociedad. Con estas elecciones se dirimirá la nulidad de la ley de caducidad, una ley muy similar a la del punto final aquí en la Argentina. La ley que se pretende anular el próximo 25 de octubre es la ley 15.848 de la caducidad de la pretensión primitiva del Estado, popularmente conocida como la ley de caducidad y llamada ley de impunidad. Es una ley vigente en Uruguay, mediante la cual se estableció que los delitos cometidos por militares y policías durante la dictadura militar que duró de 1973 a 1985, incluyendo las múltiples violaciones a los derechos humanos, quedarían amnistiadas. La ley 15.848 fue propuesta por el primer gobierno democrático del doctor Julio María Sanguinetti, con el doble propósito de equilibrar el tratamiento dado a los guerrilleros y a los presos comunes, amnistiándolos, y el de calmar la agitación militar ante el creciente número de denuncias referentes a las violaciones de derechos humanos cometidas en la dictadura. La ley fue corredactada por el Partido Nacional Opositor y defendida por su máximo líder, Wilson Ferreira Aldunate. En 1989, luego de una campaña de recolección de firmas y adhesiones a cargo de los movimientos sociales y políticos relacionados con la izquierda, se votó en un plebiscito con el objetivo de derogar esta ley. El resultado del plebiscito fue favorable a la ley y esta no fue derogada. A pesar, ¿no?, del éxito del plebiscito, sí, fue tan fuerte la presión que la ley no fue derogada. El 14 de junio del año 2009, la Corte Electoral de Uruguay confirmó que se habían alcanzado las firmas para realizar este plebiscito. Las firmas alcanzadas fueron más de 300.000, el cual tendrá lugar este plebiscito en las próximas elecciones nacionales a celebrarse el 25 de octubre. Pero con la votación nacional también se plebiscita el voto epistolar en Uruguay. Esto quiere decir que el próximo 25 de octubre se votará en Uruguay la habilitación del voto de los uruguayos residentes en el exterior y, como decíamos recién, será junto a las elecciones presidenciales y legislativas y la anulación de la ley de caducidad. La Comisión Nacional por el Voto de las Uruguayas y los Uruguayos en el Exterior considera que este tema debe situarse por encima de las banderías políticas y ser considerado política de Estado. El artículo 1 del proyecto que se plebiscitará consagra que los ciudadanos de la República Oriental del Uruguay, naturales o legales, que no tengan la ciudadanía suspendida conforme al artículo 80 de la Constitución de la República y que residan en el exterior en forma permanente o temporaria, podrán ejercer el voto. Pablo Casartelli, miembro de la Comisión Nacional, informó que se designó una comisión especial para trabajar con uruguayos radicados en el extranjero. Esta comisión buscará financiar a quienes no disponen de los fondos necesarios para venir a Uruguay el 25 de octubre. El voto epistolar es la garantía de ejercerlo, es lo que argumentan. Estamos hablando de 600.000 compatriotas que hace años no pueden ejercer su derecho, que en realidad no les fue quitado jamás, porque lo reconoce la Constitución al derecho al voto, pero que bueno, se complica por estar en el exterior, es lo que dice Casartelli. Escuchamos a continuación a Pablo Casartelli, miembro de la Comisión Nacional por el Voto de los Uruguayos en el Exterior. Estamos un poco atrasados, pero vamos, y además con mucha fe, porque estamos seguros de que el pueblo uruguayo va a responder afirmativamente en el referéndum, porque es de justicia. Digo, es de justicia decir que ciudadanos uruguayos somos todos, los que vivimos en el interior del país y los que vivimos afuera del país. Y entonces apostamos a la nación de 4 millones de uruguayos, 3.300.000 adentro, 600.000 afuera. Vamos a la nación de 4 millones y vamos a que todos esos 4 millones tengan los mismos derechos y las mismas garantías de poder ejercitar esos derechos. Que en este caso es el tema del voto epistolar, no es más que la herramienta, la garantía de ejercitar un voto que, por el hecho de vivir en el exterior, tenemos el derecho, pero no la posibilidad de hacerlo, porque o bien no tenemos plata, o bien no tenemos documentación que nos permita venir, o bien no tenemos tiempo laboral para hacerlo, porque hay que venir a hacerlo presencialmente. En las dulces manos del músico aquel que vino este canto clamando. Y escuchábamos a Pablo Casartelli, miembro de la Comisión Nacional por el Voto de los Uruguayos en el Exterior. Y como decíamos en un comienzo, el próximo 25 de octubre no solamente se va a votar presidente y legisladores en Uruguay. Otra de las situaciones que se va a votar es la nulidad de la ley de caducidad. Y a propósito de este tema, se prepara una marcha contra la ley de impunidad en Uruguay para el próximo 20 de octubre. Esta marcha tendrá lugar en Montevideo y tendrá el lema "Por el último 20 con ley de impunidad". Y será la actividad final previa a la consulta popular del 25 de octubre. La marcha es organizada por madres y familiares de detenidos y desaparecidos y la Coordinadora Nacional por la Nulidad de la Ley de Caducidad. Lo que se hace todos los 20 de mayo, cuando se celebra la Marcha del Silencio en homenaje a los más de 200 uruguayos desaparecidos durante la dictadura, se hará en este caso el 20 de octubre, explicó Luis Puig, integrante de esta coordinadora. Luego anunció que no será una marcha del silencio, sino de alegría, porque sin dudas, el 25 de octubre, los uruguayos vamos a anular la ley de caducidad. La marcha recorrerá desde la Plaza Libertad hasta el obelisco a partir de las 19 horas. La actividad forma parte de la segunda etapa de la campaña por la nulidad de la ley de caducidad que continúa en el país hermano de Uruguay. Convocamos a todos y a todos los ciudadanos, independientemente del partido político que sean, para que introduzcan la papeleta rosada, señaló Luis Puig. Advirtió a los ciudadanos que de no introducir la papeleta rosada por el sí, estarán votando en contra de la nulidad. El 25 de octubre es fundamental dar este paso y así cerrar un capítulo en la historia uruguaya en cuanto a la impunidad que gozaron los peores terroristas de Estado, que cometieron crímenes aberrantes, como el secuestro de niños y la suspensión de su identidad durante años, concluyó Luis Puig. A continuación, vamos a escuchar un audio de Soledad, hija de desaparecido, un testimonio de la campaña Por el Sí en Uruguay. Porque yo ahora tengo un hijo de 4 años que ya me está preguntando por sus abuelos. Hace pocos días me preguntaba por qué él no tenía abuelos, o quiénes eran mis padres, dónde estaban, por qué no estaban conmigo. Y bueno, yo podía contarles sobre quién eran a través de las historias que me hacen otros, pero sobre dónde están, o qué pasó con ellos, o por qué no los tienen, no tengo respuestas. No las tengo yo, no las tienen mi familia ni nadie para dármelas o para dárselas. Pero lo más importante es que yo sé que las personas que tienen las respuestas todavía están vivas y tengo esperanza de que en algún momento nos den lo que nos corresponde, ¿no? La verdad y lo que quede de ellos. En las dulces manos del músico aquel terminó este canto que amando. Y para cerrar este informe sobre las próximas elecciones en Uruguay, tenemos que decir que los militares represores, integrantes de esta dictadura desde 1973 a 1985 en Uruguay, señalaron que si se sigue presionando sobre la nulidad de la ley de caducidad o si se avanza sobre esta ley, no van a decir ni van a declarar dónde están la mayoría de los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura uruguaya. A ver si nos entendemos. Lamentable. No van a decir y no van a dar información a la justicia uruguaya sobre los restos de las personas desaparecidas durante la dictadura militar. Ellos lo saben y no lo van a decir, ¿no? Si, como para que vayamos viendo la calaña que tuvimos durante las dictaduras militares en toda Latinoamérica, ¿no? En los años de los 70 a los 80. Como para que nos vayamos dando cuenta del nivel de personas con las que estamos tratando. No van a decir dónde se encuentran los restos de las personas desaparecidas si sigue avanzando esta situación sobre la nulidad de la ley de caducidad en Uruguay. Pero el próximo 25 de octubre Uruguay elige. Uruguay elige más que un presidente. Uruguay elige destinos y caminos a seguir en su sociedad. En su sociedad, ¿no? Uh-huh. Y pasó por aquí, por Latinoamérica Vive. Uruguayos a votar el próximo 25 de octubre. Un viaje por el continente a través de nuestra tierra. Que la situación está Quiero mal. Quiero denunciar al señor alcalde porque... Lo que pasó fue que... Pido la palabra. No escuche radio. �Hágala. En FM Tincunaco 107.3. Tu palabra vale. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no es para cerrar canales. Les pone un límite a los monopolios mediáticos que hacen cerrar canales. Empezaron a lentamente marginarnos del aire. Juan Cebrián, productor audiovisual, creador de dos canales de música sacados del cable por el grupo Clarín. Imagínense que un día en la grilla de la televisión se veía que estaba Music 21, un canal propio nuestro, Telemúsica, otro canal propio nuestro, MTV y Match Music, dos canales del exterior, internacionales. Y obviamente un día alguien dijo, ¿qué hace ese tipo independiente? ¿Quién es ese tipo que tiene dos canales de música? Y que difunde la música así porque sí, no tiene convenios específicos con las multinacionales. Bueno, obviamente eso duró poco y me sacaron. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. La información es un bien social y debe estar en las manos de las mujeres para tomar sus propias decisiones. Infórmate, es tu derecho. Llámanos o mandanos un mensaje de texto al 15 66 64 70 70 15 66 64 70 70 y te devolvemos la llamada donde estés. Línea Aborto. Más información, menos riesgos. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. El Foro Argentino de Radios Comunitarias exige la restitución en su cargo del presidente constitucional de Honduras, Manuel Zelaya Rosales. Las radios comunitarias argentinas expresamos nuestra solidaridad con Radio Progreso y con todos los medios que están siendo perseguidos y censurados. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, comunícate con las abuelas de Plaza de Mayo. 0800-222-2285. 30 años de búsqueda. Latinoamérica vive. También ha elevado muchísimo el nivel de consulta y participación la Declaración de los Derechos Indígenas de Naciones Unidas, sancionado el año pasado, en septiembre de 2007. Por FM Tincunaco. América indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Etnocidio. Millones de vidas fueron consumidas en cruel alquimia que convierte la riqueza humana en tesoros materiales. Grandes naciones originarias fueron extinguidas a sangre y fuego. Aztecas, mayas, incas, mapuches en la campaña del desierto, tobas, napalpi, pilagás, la bomba y el etnocidio silencioso que perdura. Y escuchábamos un spot de la serie América Indígena como para ilustrar un poco nuestra posición frente a este supuesto festejo del Día de la Raza en varias o en la mayoría de las partes del mundo. Recuerdo que el año pasado, desde el colegio de mi hija, me mandaban una invitación a festejar o a conmemorar el encuentro de dos razas, ¿no? El encuentro de dos culturas. Encuentro significaría compartir, ¿no? Encuentro, claro. Sería, ¿no? Compartir los sí, saberes, intercambiar, compartir, enseñar, esto aprender. No fue ningún encuentro, fue el avasallamiento de una cultura sobre otra. Y los spots estos que estamos pasando de América Indígena un poco marcan la pauta de nuestra posición frente a estos festejos. 1566-90-5002, esa es nuestra vía de comunicación telefónica y voy a dar solamente dos de toda la cantidad no de lista anima. Que tenemos como para decir por dónde nos pueden escuchar y por la cantidad de canales a los cuales nos pueden enviar comentarios y por qué no correos electrónicos. latinoamerica.vive@hotmail.com. Ese es uno de nuestros correos electrónicos y el otro es el correo electrónico de la radio, que es fmtincunaco@yahoo.com.ar. Con esos tres datos, más el teléfono, suficiente por hoy. Suficiente. Queremos hacer talleres y charlas para inculcarles a las mujeres adultas y jóvenes que no se vayan a dejar convencer por la pinta de un gringo y dejarse embarazar, porque ellos, los estadounidenses, llegan y luego se van. Por eso, por si los gringos, mejor la prevención. No lo digo yo. No, me imagino que no. Porque los gringos no son mi tipo. Lo dice Antonio Moreno, alcalde de Puerto Salgar. Ahora los gringos son el tipo de Antonio Moreno. ¿Cómo se llama este muchacho? Antonio Moreno. Los gringos son del tipo no, de Antonio Moreno. Pero quizás es el tipo de alguna de las mujeres donde este señor es alcalde. Ah, bien. Un pueblo colombiano al que llegará un número indeterminado de militares de Estados Unidos donde se instalarán las bases militares. Una de las siete bases. Una de las más la más estratégica de las dentro de las siete bases militares. Moreno dijo, se pueden ennoviar. Sí. Pero que no se dejen embarazar. Bien. En cambio, el párroco de la iglesia de la Santísima Trinidad de Puerto Salgar, Germán Llano, no le gusta mucho la propuesta del alcalde y dijo: son tan hombres los soldados colombianos de la base aérea de Palanquero como los de Estados Unidos. Y aquí no se ha visto un desenfreno sexual de los uniformados. No, bueno. Moreno igual sigue preocupado porque según él no quiere que en su pueblo, donde el gobierno ha dicho que los estadounidenses invertirán unos 46 millones de dólares en la ampliación de la pista aérea, se repitan las historias que han sucedido en otros lugares de Colombia, teniendo en cuenta que los militares tendrán inmunidad judicial. Bueno, justamente a eso quería llegar, ¿no? Es lo que viene sucediendo con los soldados norteamericanos en las bases de todo el mundo. Hay centenares de denuncias sobre abusos sexuales sobre las mujeres, ¿no? De las cercanías a las bases donde estos señores llegan con sus tropas. Exactamente. Así que centenares de denuncias sobre abusos sexuales por parte de miembros de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos sobre las mujeres, no de los lugares a donde llegan a instalar sus bases. Exactamente. Por eso Moreno, ni lerdo ni perezoso, espera tener lista su propuesta educativa en una semana y aclara que algunos medios de comunicación lo malinterpretaron cuando anunciaron que la alcaldía quería repartir condones entre las mujeres. Así que ojo con los gringos, que después lo único que heredan son los ojitos de color, como dicen en Centroamérica. Detrás de la mampara de la ducha se ve la silueta de Mahatma Gandhi orinando en la bañera. ¡Qué artístico! En la siguiente escena, el que orina es Alfred Hitchcock, el director fallecido de cine. Sí, misterioso. Le sigue King Kong, luego la emblemática salvaje Estatua de la Libertad, después deportistas, científicos, animales, monstruos y marcianos. Todos orinando en la bañera. Pero no se trata ni de un sueño, ni de una pesadilla, ni de una película surrealista de los años 20. Pensé que era imágenes de una película surrealista, Miriam. No, esto es una campaña de televisión de la ONG brasileña SOS Mata Atlántica, que pide a la población ni más ni menos que hacer pis en la ducha para ahorrar agua y proteger a los bosques nativos de la costa atlántica de Brasil. No se ría. No lo puedo creer. El planteo de la ONG es el siguiente. Sí. Cada vez que se usa el baño, se pierden 12 litros de agua potable. Se calcula que una persona sana usa el excusado unas 4 veces por día, lo que equivale a la pérdida de 48 litros diarios de agua potable. Siempre y cuando no tenga algún tipo de problema urinario que tenga que ir no, dos o tres o veces estomacal, más. Claro. Bien, perfecto. Si cada persona hace pis en la ducha una vez al día, no digo que vayan a hacer pis, sino cuando uno se va a bañar, ¿no? No, yo, o sea, me hacía esta imagen, o sea, parado en el costado de la ducha, al borde de la ducha, arriba. No digo que desparramemos por la bañadera, es cuando uno se va a bañar. Perfecto. La cuestión es que si uno se tomara la costumbre de orinar cuando se va a duchar, nos ahorraríamos unos 4.830 litros de agua por año. Nosotros estamos haciendo campaña desde hace 23 años. Sí, nosotros estamos haciendo pis en la bañera desde hace tanto tiempo. Desde hace 30 y pico de años. Bien. Sin embargo, esta es la primera vez que tuvimos una respuesta tan positiva. Nuestro mensaje ha llegado a los niños, a los adultos y también captó la atención de personas en otros países, dice la directora de la ONG que está llevando adelante la campaña. No, como captar la atención, la propuesta me parece que capta la atención de cualquiera, niño, grande, mediano. Después vamos a ver si quieren lo podemos colgar en el Facebook de la FM Tingunaco. Dele. La propuesta de Latinoamérica Vive es entonces, de ahora en más, haga pis en la bañera. No combatimos más el imperialismo. Gigi Nupaño. La campaña. Perfecto. Bueno, y esta, la directora de esta ONG agrega que incluso las personas que descartan esta actividad porque no les parece apropiado, creen que la campaña los ha ayudado a pensar en cómo ahorrar agua de otra manera. Y curiosamente, muchas de las personas que fueron consultadas confesaron que ya lo hacían, aunque les daba un poquito de vergüenza admitirlo. Sí. Obviamente, a mucha gente no le gusta la idea, pero es conveniente recordar que la orina está compuesta en un 95% de agua y el resto es urea, sales y demás sustancias diluidas y no trae ninguna enfermedad. Así que ahora no solo se puede cantar en la ducha, sino que en Brasil aconsejan también hacer pis. Eso sí, cuidado que no se escape nada más. Você mandou mensagem e eu mandei. Para nosotros es relativamente fácil atraer suficientes donantes, tanto que hasta podemos exportar. Mire, es ¿quién más? Le dice? El Centro Comunitario Belén lo dice esto. No. ¿No? No. Pensé que era... ¿no? No, no lo dice el Centro Comunitario Belén. Es más, recompensamos a los donantes por calidad y volumen. Lo dijo... Para el lado de la huella. No. Tampoco. Esto, escuché, lo dijo Ole Show. ¿Y a qué se refiere este señor? Se sí, preguntarán. Me lo pregunto, bueno, pero Joe profundamente. Es el director del banco de semen danés más importante de la región, ya que Dinamarca se convirtió en una potencia exportadora de semen, tanto que en su lista de clientes hay 60 países, entre los cuales se encuentran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Espere una cosa. O sea, usted está nombrando estos cuatro países latinoamericanos como importadores de semen. Exactamente. No lo puedo creer. Quieren güeritos. No lo puedo creer. Les va tan... No, espere. Les va tan bien a los daneses, pero tan bien, sí, que están planeando abrir una franquicia en Venezuela. Con la idea, en un futuro, de exportar esperma de Sudamérica hacia Europa. Bien. Pero el doctor Roberto Coco, director de Fecunditas, un centro de medicina reproductiva y genética de Argentina, dijo que acá hay pequeños bancos de semen que sirven para abastecer a los pacientes que consultan, pero no para la exportación. Una de las preocupaciones de quienes trabajan en fecundación asistida es que el esperma de un donante pueda ser usado en varias inseminaciones dentro de una misma área geográfica. Y el riesgo es que los hijos puedan encontrarse. Eso sí. Cuando los donantes pertenecen a otro país, ese temor desaparece y por eso algunas personas van a otros países para conseguir semen. Tal es así que científicos de la Universidad de Montreal, Canadá, alertaron contra el creciente número de personas que viajan a Latinoamérica para recibir tratamientos de fertilidad, como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile y México, donde muchas clínicas de fertilidad han lanzado campañas de publicidad dirigidas a consumidores de América del Norte y Europa, ofreciendo paquetes de precio fijo con todo incluido. Boletos de avión, hospedaje, traslados, traductores y, por supuesto, tratamientos de fertilidad. Me imagino. Como siempre, el principal aliciente de venir a Sudamérica es el precio. Sigue siendo el precio. Así que, ya saben, para donantes, acá tenemos un montón de candidatos a muy buen precio, aunque en Colombia va a ser gratis, ni bien estén instaladas las bases militares. Eso sí, te recomendamos que esto no lo tires por la ducha a ver si queda alguna rata de alcantarilla preñada. Latinoamérica vive por FM Tincunaco. América indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Inquisición. El Papa Alejandro VI, autonombrado Rey de Reyes, impone en América la Santa Inquisición, que de distintas formas continúa. Así, Colón se convierte en el primer esclavizador. Sus víctimas, caribeños que portaban brazaletes de oro y jade. 1492. Aumenta la ayuda internacional, los daños de la tormenta Stan en los cultivos de Guatemala tendrán un impacto negativo en la seguridad alimentaria de los grupos más vulnerables de la población. Esto lo advirtieron representantes del Programa Mundial de Alimentos, PMA, y la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, que las siglas son FAO-FAO. Semanas después de que se decretara el estado de calamidad pública Para enfrentar la crisis alimentaria y de malnutrición que vive el país, el gobierno de Guatemala reconoció que la situación podría ser peor, ya que la segunda cosecha de granos del año está en riesgo de perderse por las variaciones del clima. Las autoridades han adoptado medidas adicionales de emergencia ante el próximo desabastecimiento de alimentos. Ahorita el problema es grave, pero sabemos que el primer trimestre del próximo año será aún peor. Nos preparamos para que la sequía no permita la cosecha, dijo Lili Caravantes, secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional CESAN. Hasta ahora, no se sabe qué fenómeno puede arruinar las siembras. Datos del Ministerio de Agricultura revelan que en algunas zonas la sequía podría prolongarse durante todo noviembre. Pero al mismo tiempo, hay pronósticos de lluvias fuera de lo normal en departamentos donde se produce fundamentalmente maíz para consumo humano. El gobierno de Guatemala ha reconocido que el país vive la peor sequía en los últimos 30 años, que afecta hasta ahora a 2,5 millones de personas. Hoy Guatemala se alimenta de la ayuda internacional. De acuerdo con la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU, con la sequía se han perdido unas 34.000 toneladas de alimentos. En algunas regiones al sur del país, la ausencia de lluvias devastó el 90% de las cosechas de maíz y frijol. Por eso, la declaratoria de estado de calamidad del gobierno guatemalteco permitió recibir sin mayores trámites alimentos de otros países, así como de distintas organizaciones y empresarios locales. Las donaciones han permitido alimentar a 43.400 de las 54.000 familias que, según las autoridades, viven en contingencia alimentaria, y se calcula que seguirá habiendo estragos en la seguridad alimentaria, sobre todo en los grupos más vulnerables de la población, en su mayoría los niños y habitantes de las comunidades del oeste y suroeste del país. Además, el gobierno de Guatemala iniciará la recolección de maíz y frijol en los departamentos que no han sido afectados por la sequía, para distribuirlos en las zonas declaradas en contingencia. El Ministerio de Agricultura importará sin aranceles más de 100.000 toneladas de maíz desde México. Son medidas de emergencia. La situación ya no es caótica, pero todavía no se ha superado el problema, dijo Edmundo Álvarez, subsecretario de CESAN. Al mismo tiempo, la malnutrición sigue en aumento en el país. Según datos oficiales, el 49,3% de los niños menores de 5 años en Guatemala padecen desnutrición crónica, es decir, no consumen de manera cotidiana las calorías necesarias para mantenerse sano. Se trata de la cifra más alta de América Latina, ya que en algunas comunidades las autoridades han detectado que el 89% de los niños tienen este problema. Lo más grave es que la cifra puede ser aún mayor, pues según reconoció Caravantes, no se han registrado todos los casos de desnutrición crónica y desnutrición aguda, la que se produce cuando los menores agotan sus reservas de energía, pierden grasa corporal, la piel se reseca y sufren daños severos en su capacidad de aprendizaje. Tenemos los datos de quienes llegan a los hospitales, pero hay otros que no acuden y unos más que son subregistrados con otras complicaciones de enfermedad, explica la funcionaria. La desnutrición crónica ha sido un problema grave en Guatemala desde hace varios años, según el Programa de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF. Sin embargo, el problema creció este año debido a la crisis financiera que aumentó el precio de los alimentos, según reconocieron las autoridades. La situación alimentaria en Guatemala es grave. Miles de niños y comunidades vulnerables ya están sufriendo las consecuencias de la desnutrición. La principal causa, cambios climáticos que hacen que donde antes llovía, ahora ya no llueva o que caigan más precipitaciones de las que la tierra tiene capacidad de absorber. Mientras miles de personas están sufriendo esta crisis en Guatemala, muchos millones más de personas están contribuyendo a destruir, contaminar, extinguir los recursos naturales de la tierra. Empresas, gobernantes, personas, todos somos responsables. Lo que pasa en Guatemala también podría pasar aquí o en donde vivas. Nadie es ajeno a esta realidad. Y tomar conciencia de esto es el primer paso para recuperar o al menos respetar a nuestro planeta. Mientras tanto, Latinoamérica sobrevive. Este tema se lo quiero dedicar a alguien que está luchando con una parrilla por allí y allá abajo. Alejandro Leguizamón, no encontramos el tema que pedías, pero escuchamos Maldita Vecindad, un poco de rock mexicano aquí en Latinoamérica Vive. Latinoamérica Vive, un viaje por nuestro continente. América indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Moctezuma. Solamente en México se estima que murieron 20 millones de personas. Moctezuma y sus principales líderes fueron asesinados por orden de Hernán Cortés, quien después utiliza a la hermana del jefe azteca, conocida para la historia como la Malinche. todos los días. Y para poder defenderla hay que ir haciéndola, construyéndola, fortificándola, de unir al trabajador con la conciencia de la importancia que tiene el acto creativo que realiza día a día. Hacer del trabajo algo creador, algo nuevo. A quererte desde la histórica altura donde el jueves pasado, diversos países latinoamericanos conmemoraron los 42 años de la muerte del heroico Ernesto Che Guevara, asesinado en 1967 en la localidad boliviana de La Higuera por el ejército de ese país, que para la época estaba al servicio de una dictadura obediente a los dictámenes de la estadounidense Agencia Central de Inteligencia, CIA, por sus siglas en inglés. El 8 de octubre de 1967 lo capturaron junto a dos combatientes y lo llevaron a la escuela del pueblo de La Higuera, donde un día más tarde serían ejecutados por órdenes del agente de la CIA, Félix Rodríguez. Y como decíamos, este jueves unas 3.000 personas, entre ellas delegados del 5º Encuentro Social Alternativo 2009, marcharon hacia el poblado boliviano de La Higuera para rendir sentido homenaje a Ernesto Che Guevara a 42 años de su asesinato. Del encuentro participaron delegados de Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Cuba, México, Guatemala, Honduras, y se sumaron delegados europeos de Noruega, Alemania, Suecia, Francia y también del hermano país de Bolivia. Entre tanto, el día miércoles, centenares de nicaragüenses recordaron la muerte del Che y abogaron por multiplicar la solidaridad con la causa de 5 antiterroristas cubanos actualmente presos en Estados Unidos. En Nicaragua, miembros de la Juventud Sandinista, la Federación de Estudiantes de Secundarias y de la Universidad Nacional Autónoma de León participaron en un acto político-cultural organizado por el Comité de Solidaridad con Cuba en el departamento de León, a unos 100 kilómetros al noroeste de Managua, la capital del país centroamericano. Además, en Ecuador, como parte de la conmemoración, la investigadora María del Carmen Garcés presentó en Quito, la capital, su nuevo libro Conversaciones con Pombo, uno de los sobrevivientes que integró la agrupación guerrillera que comandó el Che en Bolivia. Asimismo, el cantante franco-español Manu Chao llegó el pasado martes a La Habana para ofrecer 2 conciertos en homenaje al Che Guevara. Manu Chao dio su primer concierto el viernes en la escalinata de la Universidad de La Habana junto al cantante cubano Kelvis Ochoa. El mismo viernes, en Venezuela, el movimiento estudiantil 12 de febrero recordó las luchas del Che con una jornada de trabajo voluntario en la Plaza El Samán de la Vega, sur de la ciudad de Caracas, y un cineforo que se realizó en la Plaza La Concordia de la parroquia Santa Teresa, centro de la capital venezolana. Alexander Rodríguez, coordinador e integrante de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, indicó que la jornada de trabajo voluntario es recordar ese gran líder en la jornada de trabajo voluntario, donde se integran las diferentes organizaciones de la parroquia que apoyan este proceso de cambio. Nosotros, aquí en Latinoamérica Vive, también queremos homenajear y recordar a uno de los líderes, a uno de los revolucionarios más reconocidos que dio nuestra patria grande, a una persona consecuente con sus discursos y con sus ideales. Una persona que marcó con la luz de la lucha y de la razón el camino para que miles y miles lo sigan y continúen. A 42 años del asesinato de Ernesto Che Guevara. Aprendimos a quererte desde la histórica altura. Ha estremecido rencor de justicia reclamada, de derecho pisoteado que se empieza a levantar por entre las tierras de Latinoamérica. Esa ola ya no parará más. Esa ola irá creciendo cada día que pase, porque esa ola la forman los mayoritarios en todos los aspectos, los que acumulan con su trabajo las riquezas, crean los valores, hacen andar las ruedas de la historia y que ahora despiertan del largo sueño embrutecedor a que los sometieron. Che Guevara, mañana del cielo tu luz y tu fuerza, por favor, dijo tu espíritu de unión y de lucha, rega nuestra tierra. Porque esta gran humanidad ha dicho basta y ha echado a andar. Y su marcha de gigantes ya no se detendrá hasta conquistar la verdadera independencia por la que ya han muerto más de una vez inútilmente. Ahora, en todo caso, los que mueran, morirán como los de Cuba, los de Playa Girón. Morirán por su única, verdadera e irrenunciable independencia. Música. Se prende fuego mi pelo, mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Compañía, información. Juicio y castigo a los responsables políticos, materiales e ideológicos del fusilamiento público de nuestro compañero Fuente Alba. Tincunaco. Tu voz. Tu voz. Nuestra voz. América indígena, el mayor etnocidio del mundo. 80 millones de hermanos. Tupac Amaru, el precursor de la independencia americana, fue condenado a morir descuartizado por el corregidor Areche y el obispo del Cusco. Antes, fue testigo del apaleamiento de su esposa, hermanos, hijos y jefes de la revolución que encabezaba. Su cabeza fue exhibida muchos días en la plaza para el escarmiento. Voces. Está usted escuchando Radio Insurgente. Por pedida de salario de un 35%. Sonidos. Palabras latinoamericanas. Resistencia. Revolución. Participación. Solidaridad. Dignidad. Lucha. Se emiten desde Latinoamérica Vive. De Latinoamérica Vive. Continuamos aquí en Latinoamérica Vive por el 107.3 FM Tincunaco, momento de compartir las voces de las radios comunitarias de toda América Latina. En Paraguay, estudiantes universitarios exigen gratuidad en la educación superior y con el lema Educación para Todos, estudiantes se movilizan para exigir educación superior totalmente gratuita y la asignación de mayor presupuesto para la universidad pública. Paraguay es uno de los países de la región que menos recursos económicos destina para la educación. A continuación compartimos el informe de Verónica Martínez, Radio Cáritas Paraguay, para Aler Contacto Sur. Amigos del continente, un saludo cordial desde Asunción, Paraguay, les informa Verónica Martínez. Con el lema Educación para Todos, estudiantes universitarios se manifiestan exigiendo el arancel educativo sin costo, teniendo en cuenta la cantidad de jóvenes que no pueden acceder a la educación superior. El universitario Sebastián Coronel expresó que uno de los mayores problemas para acceder a la educación es la problemática económica y al mismo tiempo afirmó que el 30% del alumnado deja sus estudios por este motivo. El motivo que nos convoca a los estudiantes movilizando es los altos costos de los aranceles que pagamos día a día y lo que nosotros vamos a plantear al Congreso Nacional y tanto al Ejecutivo es que nosotros creemos que la universidad debe ser gratuita y vamos a presentar un proyecto ahí con una serie de alternativas de alguna salida para que esto sea posible, ¿verdad? Eso significa que el mayor compañero van a poder acceder a la educación superior y poder sobre todo mantenerse durante la carrera, porque hoy en día estudiar en la universidad pública es casi lo mismo que estudiar en una privada, ¿verdad? Esta manifestación debería llamar la atención del gobierno, ya que Paraguay es uno de los países de menor inversión en educación. Desde Asunción, Paraguay, informó para Leer Contacto Sur, Verónica Martínez. El gobierno de Venezuela anunció medidas para superar la crisis económica. Entre los anuncios económicos del gobierno se destaca la implementación de políticas sociales inclusivas que buscan ponerle freno a la inflación y a otros efectos de la crisis económica mundial. En la víspera, varios analistas esperaban medidas de gran impacto, como el aumento de la gasolina. Escuchamos el reporte de Carlos Salazar, Red Fe y Alegría, Maracaibo, Venezuela. Esperaban un paquete y se quedaron con la guayabera puesta. Así se refirió el ministro Jorge Giordani de Planificación y Desarrollo del gobierno venezolano a los analistas económicos que esperaban anuncios de alto impacto sobre la población, como el aumento de la gasolina, el incremento de los impuestos a los productos de consumo masivo y de los servicios. El gobierno decidió implementar tres medidas fundamentales para frenar y superar la crisis generada por la recesión financiera mundial, mediante políticas sociales inclusivas como el crecimiento económico a través de la inversión y los programas de empleo, el mantenimiento de la tasa de desocupación y ponerle freno a la inflación. Y fundamentalmente por una política social inclusiva. ¿Ustedes recuerdan cuáles eran las políticas que nos querían y que querían que aplicásemos el Fondo Monetario Internacional desde 1999, cuando decíamos que si no seguíamos las líneas políticas, no voy a el nombre por respeto a él, nosotros íbamos a fracasar? Si el que fracasó fue el Fondo Monetario Internacional. Dos grandes requerimientos que tiene el Ejecutivo para atacar la inflación son el abastecimiento alimentario para incrementar la producción, bajar los costos e impulsar la agricultura, y atacar el problema de la vivienda. Estos anuncios económicos se hicieron en rueda de prensa conjunta entre el ministro de Planificación y Desarrollo, Jorge Giordani, de Finanzas, Alí Rodríguez, y el director del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, quienes explicaron a periodistas las estimaciones para finales del 2009 y el próximo año 2010. Desde la Red Nacional de Radio Fe y Alegría, Venezuela, Carlos Salazar, Aler, Contacto Sur. Reunión entre cancilleres de Ecuador y Colombia. El encuentro se realizó en la ciudad colombiana de Ipiales en el marco del proceso que busca la reanudación de las relaciones diplomáticas entre ambas naciones. El secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, supervisó la reunión. Luis Moreno Matallana, 1430 AM Radio Colombia, informa desde Quito. Hola, Verónica y compañeros de Latinoamérica, ¿qué tal? Los cancilleres de Ecuador, Fander Falconi, y de Colombia, Jaime Bermúdez, junto al secretario de la OEA, José Miguel Insulza, y el representante del Centro Carter, iniciaron hoy una reunión en la Ley Departamento de Nariño, sur del país, para recomponer las relaciones bilaterales rotas desde el 3 de marzo de 2008, dos días después del bombardeo militar colombiano a un campamento de las FARC, grupo guerrillero que se encontraba en Ecuador. Allí se dieron de baja a Luis Edgar Devia, alias Raúl Reyes, y 25 personas más. Cabe destacar que hace dos semanas, tras varios encuentros en Nueva York, en la 64ª Asamblea General de la ONU, los cancilleres habían anunciado el inicio de un diálogo para intentar restablecer la relación, un proceso en que se enmarca la cita de hoy en la fronteriza ciudad de Ipiales. Como razón, se nombraron encargados de negocios en Quito y Bogotá, que se efectuará en este mes de octubre. Recordemos que en esta semana el gobierno colombiano anunció que entregará a Ecuador una información de campamentos que las FARC tienen en ese país, ofreció colaborar en la planificación de erradicarlos y agradeció al gobierno de Rafael Correa en esta labor. Aquí en Colombia se tiene una gran confianza, se tiene mucha fe en un resultado positivo de la reunión de hoy de los cancilleres, y a su vez el presidente Uribe ha afirmado que las relaciones entre Colombia y Ecuador se encuentran en el mejor momento de una fase constructiva. informó el director de 30M Radio Colombia, Lucho Moreno Matallana. Que tengan muy buena tarde y continuamos en Quito, Ecuador. Las voces libres de las radios comunitarias se encuentran en el aire de la Tincunaco, una radio libre y comunitaria. Latinoamérica vive. Cuando pensamos en la patria, en esta difícil lucha que estamos liberando hoy para salvar la revolución, pensamos en América. En América. Noticias breves en Latinoamérica vive. latinoamerica.vive@hotmail.com, fmtincunaco@yahoo.com.ar, 1566-90-5002 son nuestras vías de comunicación. Noticias breves de la semana del 5 al 12 de octubre. Perú, Amazonía. Indígenas de Perú participan de Comisión Investigadora de Baguá. La coordinadora político-social de la provincia de Utcubamba, Amazonas, anunció que participará el 11 y 12 de octubre de las reuniones de la Comisión del Gobierno que investiga los hechos del 5 de junio en Baguá. El titular de la coordinadora, William Valdera, explicó que el objetivo de la presentación es determinar en forma clara y objetiva cómo se dieron los hechos y también analizar las consecuencias. El dirigente señaló que no se pueden dejar de tener en cuenta las denuncias realizadas por los indígenas que afirman que los enfrentamientos en Curva del Diablo causaron varias muertes. Escuchamos a William Valdera, titular de la coordinadora. Nosotros no podemos en este momento darnos el lujo de cerrar espacios a cualquier tipo de comisión, sobre todo en la que, aunque de manera minoritaria, se encuentran representados los pueblos indígenas. Vamos nosotros, estamos agotando nosotros todos los espacios de denuncia que se vienen haciendo. Ya vino la Comisión Internacional de Derechos Humanos, estuvo el relator de las Naciones Unidas, estuvo Amnistía Internacional y con todas esas organizaciones hemos participado sin tener ningún tipo de limitación en la información y en las denuncias que viene haciendo la población en su conjunto. Cuba, bloqueo. Cuba perdió 96.000 millones de dólares por el bloqueo de Estados Unidos. La misión permanente de la isla caribeña ante la Organización de las Naciones Unidas presentó un informe este jueves en el que se denuncian los daños económicos provocados por el bloqueo impuesto por Estados Unidos. El texto elaborado por especialistas cubanos detalla los motivos de las pérdidas relacionadas con el turismo, la agricultura, ciencia, tecnología y el sector agropecuario. El próximo 28 de octubre, la Asamblea General de la ONU se pronunciará por 18ª vez sobre el bloqueo impuesto a la isla, en que reiteradas oportunidades el organismo internacional ha condenado a la medida estadounidense, aunque ese país nunca revisó su postura. Costa Rica, pueblos originarios. Indígenas de Costa Rica rechazan hidroeléctrica y monocultivo de piña. Pueblos originarios y campesinos del sur del país realizaron una caminata de más de 12 kilómetros en contra del proyecto hidroeléctrico Diquis y otras formas de violencia contra la naturaleza y los derechos ancestrales. La medida fue en repudio del megaproyecto impulsado por el Instituto Costarricense de Energía, ICE, que beneficiará a políticos y transnacionales en la exportación de energía eléctrica a México y Estados Unidos. Según los manifestantes, cerca de 1.000 hectáreas de las comunidades indígenas y campesinas de la provincia de Punta Arenas serían inundadas para la construcción de represas, ya que el proyecto prevé desviar el cauce de 9 ríos causando un aumento en la temperatura de la zona. Escuchamos a Gustavo Oreamuno de la Asociación Ditso. Imaginemos que solo el pH Diquis estaría produciendo más de la mitad del consumo actual de energía de Costa Rica. Solo un proyecto. Y solo el año pasado se declararon 5 proyectos de interés nacional. Y entre esos 5 prácticamente duplican la capacidad instalada para la producción de energía de este país. Y el aumento en la población costarricense y las exigencias energéticas no corresponden a esas intenciones de llenar de represas prácticamente todos los ríos de este país. Esto lo encontramos en la misma documentación de ICE. Noticias breves en Latinoamérica vive. Y sí, señoras y señores, llegamos al final de este programa, un programa festivo para nosotros. No estamos celebrando el Día de la Raza, pero sí estamos conmemorando, celebrando, ¿no?, nuestro primer año al aire de Latinoamérica Vive y los 11 años de la radio. Pero tenemos una visita muy especial, está con nosotros Verónica Ladner. ¿Cómo estás, Verónica? ¿Qué tal? Bien, acá. Subimos un poquito este micrófono, Dani, ¿sí? Ahí está, ¿escuchamos bien? ¿Se escucha bien de ahí? Perfecto. Verónica Ladner, junto a la producción de FM Tincunaco, es la encargada de poner al aire una selección de micros, de microprogramas que están relacionados a autores latinoamericanos, ¿es así? A poetas latinoamericanos. Poetas latinoamericanos. Resistencia Poética es un micro que viene saliendo desde hace algunas semanas aquí en Latinoamérica Vive, hacia los cierres de cada programa, que vienen a ilustrar de alguna manera nuestros cierres de programa. Vero, ¿cómo nace Resistencia Poética? Bueno, en principio Resistencia Poética nace como un regalo, digamos, al espacio de la radio, al espacio del Belén, como una evolución. Una, ¿no?, devolución. Una devolución, que tiene más pinta de regalo, porque queda más lindo. Queda más lindo igual. Y porque, bueno, yo viví lindos momentos en el centro, es una larga historia, pero cuando tenía 12 años era parte del centro comunitario, era uno más de los chicos que venían a pasar la tarde, a comer, a divertirse en el centro, y siempre estuvo ahí el deseo de hacer este regalo, de hacer esta devolución, y bueno, pasó mucho tiempo, más de 15 años, pero el regalo apareció, se hizo presente y se llama Resistencia Poética. Resistencia Poética es el regalo de Verónica Ladner. Vero, antes de continuar con la entrevista, ¿cuál es tu vínculo profesional con la literatura? Bueno, mi vínculo profesional con la literatura, exactamente. Hoy soy estudiante del profesorado de Lengua y Literatura, a tan solo 8 materias de recibirme, pero es un vínculo que recién comienza desde lo formal, vamos a decir. Porque, bueno, yo soy maestra, me gusta leer, pero necesitaba formalizar para seguir aprendiendo, formalizar este vínculo con la literatura, y va a seguir, porque si hay algo que nos damos cuenta cada vez que estamos aprendiendo algo es lo lejos que estamos de lo que queremos aprender. Así que, bueno, es un vínculo que recién comienza. Verónica, ¿por qué estos autores y desde dónde resisten? Bueno, estos autores en principio son autores latinoamericanos, o sea, son latinoamericanos. No solo escribieron poesía, pero bueno, yo elijo la poesía en principio porque me parece que tiene que ver más con la resistencia. La poesía es un género que permite decir muchas cosas sin decirlas directamente, por su hermetismo, por sus recursos, y me parece que estos autores supieron ver la problemática de Latinoamérica desde un ojo cósmico, algunos como Cardenal, desde un ojo más particular como Helmans, desde un lenguaje más hermético como Vallejo, pero en general son autores que pudieron expresar con la palabra poética y criticar momentos difíciles de Latinoamérica a través de la poesía, y fue una manera para ellos en su momento de resistir con la palabra. Para otros, de la música, resistieron a través de las canciones, otros a través de las esculturas, otros a través del trabajo cotidiano, y ellos a través de la palabra poética, diciendo a lo mejor lo que muchos pensábamos y no nos atrevíamos a decir o no encontrábamos cómo decirlo, y vimos reflejados a través de las poesías, en principio, una realidad latinoamericana y también el sentimiento del hombre latinoamericano. Que por otro lado, también esto de resistir en la palabra tiene que ver con desmistificar esto de que la poesía es solamente y puramente amorosa y romántica, que el hombre romántico no es el que está todo el tiempo pensando en la mujer amada. El hombre romántico es aquel que se plantea una realidad distinta y la ve cuando choca con esa realidad es distinta de la que él se plantea, de la que él desea. El hombre romántico tiene que ver con la palabra poética de algunos autores en este deseo de expresar un mundo mejor, ¿no? Ese es el hombre romántico. La poesía no es puramente amorosa, se resiste a través de la palabra poética, y estos latinoamericanos, estos poetas latinoamericanos de resistencia poética, vienen a mostrar esto. Pero hoy cerramos con César Vallejos. Así es, un autor peruano. Y antes de ir al micro sobre César Vallejos, un dato chiquito, así como que nos quieras decir, un dato aleatorio de César Vallejos. César Vallejos pasó por varias etapas en su poesía. Y bueno, César Vallejos, cuando se detuvo en la mirada de Latinoamérica, también sufrió la frustración y así como se acercó, se alejó de ese compromiso social. Pero bueno, pasó por él, intentó. Así que es, digamos, uno de los poetas que se pudo comprometer, pero tal vez uno de los poetas que más sufrió esta realidad latinoamericana. Y por eso fue tan solo una instancia su poesía respecto de la poesía comprometida socialmente. Verónica, muchas gracias por haber venido. No, muchas gracias a ustedes por darme este espacio. Muchas gracias también por Resistencia Poética. Gracias. Nosotros comenzamos a emprender lentamente nuestra retirada, no sin antes un mensaje que nos llegó de último momento, es que en realidad el encargado del asado abajo no es Alejandro Leguizamón, sino que es Johnny, a quien le estamos enviando un fuerte abrazo por aguantar ahí la carne en la parrilla. Yo dije en realidad que Alejandro era una persona que se estaba peleando con la parrilla, no haciendo el asado, así que no aclaramos el mensaje. Resistencia parrillera. Carne, parrillera, sí. Parrillera, sí. No nos queremos despedir, no sin antes nombrar y agradecer a todas las fuentes que nos acercan la información, que son la red Ecoportal, red Ecoalternativa, Pulsar, Aler, Radio Nacional Argentina, Indie Media, Cuba Debate, la Red Nacional de Medios Alternativos y Granma Internacional. También queremos saludar muy especialmente a Julio y a Fabiana de la Red Nacional de Medios Alternativos y, como siempre, saludar y abrazar a todos nuestros compañeros de FM Tincunaco, porque la radio cumplió 11 años y nosotros, Latinoamérica Vive, un año al aire, ¿no? El señor Daniel Zambrana estuvo en la operación técnica, volvió, ¿no?, como todos los lunes, maravillosos aquí en el barrio San Atilio. Me acompañó la señorita Fernanda Villanueva. Bueno, gracias por la señorita. Mi nombre es Valmiro Mainetti y nos estamos encontrando el lunes que viene de 13 a 15 horas para compartir otro panorama a la realidad latinoamericana. Eso sí, sin la venda en los ojos puesta. Los dejamos con César Vallejos y la resistencia poética aquí en Latinoamérica Vive. Que tengan una excelente semana. Resistencia Poética. Andrés Eloy Blanco, Venezuela. Juan Gelman, Argentina. Nicolás Guillén, Cuba. Javier del Granado, Colombia. Esteban Echeverría, Argentina. Erib Campos Cervera, Paraguay. Mario Benedetti, Uruguay. Octavio Paz, mexicano. Alejandra Pizarnik, Argentina. Pablo Neruda, Chile. José Hernández, Argentina. Eduardo Galeano, Uruguay. Ernesto Cardenal, Nicaragua. César Vallejo, Perú. César Abraham Vallejos nace el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, Perú. Fue poeta, narrador y periodista. El menor de 11 hermanos. Sus abuelas fueron indias y sus abuelos sacerdotes gallegos, lo que le dieron al poeta una apariencia mestiza. Era un hombre moreno, con nariz de boxeador y gomina en el pelo, recordó González Ruano en una de sus entrevistas. Resistencia Poética. César Vallejo, poeta latinoamericano. Hoy recorreremos sus versos desde aquí, desde Resistencia Poética. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios. Resistencia Poética. César Vallejo se graduó en 1915 de bachiller en letras, después de varias interrupciones que tuvieron que ver con cuestiones económicas. Publicó varios de sus versos en distintas revistas, hasta que en 1919 aparece su primer poemario, titulado Los Heraldos Negros. Esta obra se verá atravesada por el modernismo, influencia recibida, entre otros, por Rubén Darío. El poeta creará un verso propio, donde la muerte, el dolor, la conciencia de orfandad, el absurdo, el hogar de la infancia, son algunos temas que se verán en Los Heraldos Negros. El primer poema que da título a su libro se refiere a los momentos en que la muerte o el simple paso del tiempo nos dan una señal de angustia. Y Los Heraldos Negros dice así: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé, golpes como el odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Son pocos, pero son. Abren zanjas oscuras en el rostro más fiero y en el lomo más fuerte. Serán tal vez los potros de bárbaros Atilas o los heraldos negros que nos mandan la muerte. Y el hombre, pobre, pobre, vuelve los ojos como cuando por sobre el hombro nos llama una palmada. Vuelve los ojos locos y todo lo vivido se emposa como charco de culpa en la mirada. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Resistencia poética. Desde este, su primer poemario, Vallejo manifiesta un humanismo medular, solidario con aquellos que soportan la injusticia. Y esto puede verse también en otro de sus versos, en otro de sus poemas, que se titula La cena miserable y que también corresponde a Los Heraldos Negros. Y dice: ¿hasta cuándo estaremos esperando lo que se nos debe? ¿Y en qué recodo estiraremos nuestra pobre rodilla para siempre? ¿Hasta cuándo la cruz que nos aliente no detendrá sus remos? ¿Hasta cuándo la duda nos brindará blasones por haber padecido? Resistencia poética. Hasta acá su primer poemario, Sus Heraldos Negros. Hacia los años 20, exactamente el 1 de agosto de 1920, ocurre en Santiago de Chuco el incendio y el saqueo de una casa del pueblo perteneciente a la familia Santa María. Suceso del que se acusa injustamente a César Vallejo. Este hecho lo arroja a un calabozo de Trujillo, donde permanecerá 112 días. Y allí, en la cárcel, escribe la mayoría de los poemas que van a pertenecer a su segundo poemario, titulado Trilce. En Trilce, Vallejo lleva la lengua española a sus límites más insospechados. Inventa palabras, fuerza la sintaxis, emplea la escritura autónoma. La pérdida de su madre en 1918, su estadía en la cárcel de Trujillo, son los principales acontecimientos que marcan los poemas de Trilce a través del dolor y la densidad de sus versos. Es un ejemplo de este pasaje de su vida, el poema 3. El poema 3 expresa una de sus emociones básicas, el amor hogareño. Y alguno de los fragmentos del poema dice: las personas mayores, ¿a qué hora volverán? De las 6, el ciego Santiago, y ya está muy oscuro. Madre, dijo que no demoraría. Abuelita, nativa, Miguel, cuidado por ir por ahí, por donde acaban de pasar gangueando sus memorias dobladoras penas, hacia el silencioso corral, y por donde las gallinas que se están acostando todavía se han espantado tanto. Mejor estaremos aquí nomás. Madre dijo que no demoraría. Resistencia poética. El propio poeta dijo respecto de Trilce: el libro ha nacido en el mayor vacío y soy responsable de él. Estas palabras pronunciaba a propósito de Trilce, de su segundo poemario, el poeta César Vallejo. Hacia estos mismos años 20, en los que surge Trilce, todos los absolutos son puestos en telas de juicio, y esto también sucede con el arte. La guerra del 14 evidencia la gran frustración, el desarrollo técnico al servicio de la destrucción masiva. Hay crisis de valores, una realidad que se desmorona y el poeta lo siente. De ahí su visión desintegrada, su soledad y su angustia, el desasosiego que tiñe tanto la poesía del mundo occidental. Se advierte un enfrentarse consigo mismo, al desnudo, donde se antepone lo bueno y lo malo, en pos de una búsqueda esencial del ser. Y esto lo podemos ver en los versos de Trilce. Resistencia poética. El deseo de acceder a nuestra naturaleza profunda, con el despojamiento de todo lo accesorio, con la orfandad del desposeído, con la esencia del mismo ser, aparece también en el poema 45. Y dice así: salgamos siempre, saboreemos la canción estupenda, la canción dicha por los labios inferiores del deseo. Oh prodigiosa doncellez, pasa la brisa sin sal. A lo lejos husmeo los tuétanos, oyendo el tanteo profundo a la casa de teclas de resaca. Y si así diéramos las narices en el absurdo, nos cubriremos con el oro de no tener nada y empollaremos el ala aún no nacida de la noche hermana, de esta ala huérfana del día que a fuerza de ser una ya no es ala. Resistencia poética. Hablamos entonces de una realidad desintegrada, de una guerra que destruyó masivamente al hombre y también al poeta, de una realidad que provocó angustias, que provocó vacíos. Este fue el marco de Trilce. Y vemos una vez más la incertidumbre, el desamparo y la desolación en el poema 20. Y el poema 20 dice: quemaremos todas las naves, quemaremos la última esencia. Más si se ha de sufrir de mito a mito, y hablarme llegas masticando hielo, mastiquemos brasas. Ya no hay dónde bajar, ya no hay dónde subir. Se ha puesto el gallo incierto, hombre. Trilce representó en la obra de Vallejos un volverse a sí mismo. Nos revela un mundo interior. Podemos afirmar que el lenguaje constituye para él una válvula de escape, una especie de salvación. Pero esta obra se transformaría en una conversación hacia los problemas sociales. De la individualidad del poeta da paso a lo colectivo. Su deseo es la transformación del mundo a todas luces imperfecto. Palabras de Carlos Marx ayudan no poco a comprender este fenómeno, cuando dijo: los filósofos se han limitado a interpretar el mundo de maneras diferentes, cuando lo importante es transformarlo. Algo parecido se escuchó de los labios de Huidobro cuando dijo: poeta, no cantes la lluvia, haz llover. Vallejos entonces creó oportuno unirse al campo social, transferir el ser al hacer. Y esto lo podemos ver en su poema Masa. Resistencia poética. Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo: no mueras, te amo tanto. Pero el cadáver siguió muriendo. Se le acercaron dos y repitiéronle: no nos dejes, valor, vuelve a la vida. Pero el cadáver siguió muriendo. Acudieron a él 20, 100, 1000, 500 mil, clamando: tanto amor y no poder nada contra la muerte. Pero el cadáver siguió muriendo. Lo rodearon millones de individuos con un ruego común: quédate, hermano. Pero el cadáver siguió muriendo. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorpóróse lentamente. Se abrazó al primer hombre. Echóse a andar. Resistencia poética. Apunta este poema a la resurrección de la humanidad por el amor, en que se regeneran los hombres al renunciar al individualismo absoluto. Pero este deseo de revolución se desvanecerá en la obra de Vallejo y la muerte volverá a hacerse presente, por ejemplo, en su poema París. Con este poema Vallejo inicia el ciclo de sus poemas póstumos, donde aparece el tema de la muerte. Y París, escrito en octubre de 1936, año en que se desarrolla la Guerra Civil Española, dice así: de todo esto yo soy el único que parte. De este banco me voy, de mis calzones, de mi gran situación, de mis acciones, de mi número hendido parte a parte. De todo esto, yo soy el único que parte. Y me alejo de todo, porque todo se queda para hacer la coartada. Mi zapato, su ojal, también su lodo, y hasta el doblez del codo de mi propia camisa abotonada. Resistencia poética. Este ciclo está representado también en poemas humanos. Estos fueron publicados en 1939, después de la muerte del poeta. Fueron escritos entre 1923 y 1938, publicados, como ya dije, en el año 39, por la esposa del poeta. Es una obra de poesía social, con esporádicos temas de posición ideológica. Acá el poeta saca todo lo humano de sí para solidarizarse con los que padecen. Y cercano a este deseo está el poema que tiene que ver con los mineros que salieron de la mina. Y alguna de sus estrofas dice: los mineros salieron de la mina, remontando sus ruinas venideras. Bajaron su salud con estampidos y, elaborando su función mental, cerraron con sus voces el socavón en forma de síntoma profundo. Era de ver sus polvos corrosivos, era de oír sus óxidos de altura, cuñas de boca, yunques de boca, aparatos de boca. Es formidable. Resistencia poética. En Los Heraldos, la muerte era solo una palabra, en Trilce ya un hecho, y en Poemas Humanos, el comienzo de su propia muerte, donde el poeta dice, no solo a través del poema, sino también desde su título, ¿qué pasa con su muerte? Y se titula este poema, en suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte. En suma, no poseo para expresar mi vida, sino mi muerte. Y después de todo, al cabo de la escalonada naturaleza y del gorrión, en bloque, me duermo mano a mano con mi sombra. Y al descender del acto venerable y del otro gemido, me reposo pensando en la marcha impertérrita del tiempo. ¿Por qué la cuerda, entonces, si el aire es tan sencillo? ¿Para qué la cadena, si existe el hierro por sí solo? César Vallejo, el acento con que amas, el verbo con que escribes, el vientecillo con que oyes, solo saben de ti por tu garganta. Hasta acá los versos de un poeta que pretende representar Latinoamérica, un poeta peruano, representante de América toda, y nos queremos despedir citando algunos de los comentarios que se hicieron respecto de este gran poeta latinoamericano, César Vallejo, y dijeron alguna vez, como el más grande de la poesía universal después de Dante. Este fue un pequeño homenaje a César Vallejo, poeta peruano, y nos despedimos, y el próximo encuentro de Resistencia Poética va a estar dedicado a Mario Benedetti, a Uruguay. Resistencia poética.